Buenos días, queridos radio oyentes. Esperamos que hayáis tenido una buena semana. Hoy os traemos un programa lleno de noticias y un final muy especial. Damos paso a mi compañera Ana para que nos cuente la primera noticia del día. Buenos días, Ana. Buenos días, Andrea. Para comenzar, os traigo una noticia organizada por la Asociación Alas Violetas. Ellas son un grupo de mujeres que han organizado varias actividades relacionadas con el 25 de noviembre, Día de la Mujer. Han dejado un buzón en cada uno de los centros de secundaria. En ellos podemos depositar notas en las que escribimos actitudes machistas que hayamos vivido u observado. Serán expuestas en la avenida el 25 de este mes. Esperamos vuestra participación. Pero sigo en el barrio, en la placita, bajo temprano con mi prenda favorita, hablando, viendo cómo el humo se disipa, ready por si un hermano me necesita. Muchas gracias, Ana, por comunicarnos esta noticia. Para seguir con la sección de feminismo, os voy a explicar una actividad que realizaremos algunos alumnos de la ESO. ¡Qué interesante! El próximo jueves 28 de noviembre, los participantes del acto feminista pondrán en su lugar, expondrán en el Francisco Fatou su vídeo y realizarán una ronda de preguntas al público. Esta actividad ha sido convocada por el Ayuntamiento de Ubrique, que acudirá al acto. Las entradas se pueden recoger en la oficina de turismo gratuitamente. Esperamos que acudáis y disfrutéis del evento. Comerte de los pies a la cabeza. No llegamos a la cama y acabamos en la mesa. Bueno, aquí terminamos la sección del feminismo y damos paso a mi compañero Manuel. Hola, Manuel. Buenos días, voy a contar todos los concursos en los que estamos participando. Tenemos muchos entre manos. El concurso de la Constitución consiste en realizar una redacción sobre esta. Otro de los concursos trata de realizar un cartel para anunciar una carrera solidaria con el que podremos ayudar a la Asociación de Diabéticos. Siguiendo con los concursos, el Ayuntamiento nos ofrece un año más el concurso de Christmas. Para concluir los concursos navideños, tenemos otro organizado también por el Ayuntamiento, que consiste en realizar adornos navideños para colocarlos en los árboles de la avenida, así decorar nuestro pueblo. Finalmente, tenemos el concurso de Disubric, un año más en el que presentaremos cuentos sobre la discapacidad. ¡Mucha suerte y a participar! Te voy a prometer que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser, porque yo también perdí la fe. Eso yo lo sé, y yo nada te voy a prometer que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser, porque yo también perdí la fe, de errores aprendí, eso yo lo sé. Como todos sabéis, el viernes celebramos el Día de Madre Encarnación, y aunque hemos tenido que anular las actividades en la calle por causas meteorológicas, ni esto nos para. En lugar de estas actividades tendremos un Got Talent, en el que los alumnos nos van a mostrar sus talentos. ¡Vaya a flipar! Ahora vamos a dar paso a algunos de los participantes. Cambiar la mirada, cuando en un segundo de repente ya no hay nada. Cuando le rezaba al aire para ver si ayudaba. Cuando el agua roza el cuello, cuando las luces se apagan. El mundo se te gira, las verdades son mentiras y los planetas se alinean. Aquí no hay rumbo, navegamos donde sea. Somos corsarios, nos gusta la marea, piratas. De parche en ojo y petaca, dientes de oro y pendientes. Antes de darles paso, recordaros que el día 28 a las 6 de la tarde se celebrará en el Fatou el acto feminista en el que esperamos que participéis. No os va a decepcionar. Hola, me llamo Alejandra y voy a interpretar una canción en el piano llamada El Artista. Hola, me llamo Elena y voy a cantar ópera que se llama Pane Angelico. Panes angelicos, fit panis hominum, da pane angelicos figurum.